vaciando, pensando, buscando el contacto. Mi traje intacto, causando impacto. Llegando en el acto, la víctima del alto. Barrio legendario, barrio millonario. Próximamente en el diario muerto. Conocido empresario suelto, asesino a sueldo. De la justicia huyendo, la señora siendo el primer sospechoso. Dichoso es su sentimiento, no pueden inculparla. Casa su guardada, ahora es millonaria. Está hecho, la paga secundaria, lo que siempre cosecho. Camino con un techo estrecho, derecho. Pensando en lo que he hecho, pensando en lo que haré. Mataré o pararé. Mataré o pararé. Caso, la suma estimada asciende a 3 balazos en la cara de un pelmazo. La condición y el plazo, sin importar fracaso, 1-6 el paso, francotirador directo al marcapaso. 1-6 de marzo es la fecha indicada, panea ya tratada, agitada hora y el resto concretada. Semana para planearlo, para organizarlo, crimen perfecto, especialidad conecto, adrenalina inyecto, llega al 100%, es lo que presento. Llegó el día esperado, hasta aquí has llegado, asomado. Te veo allí parado, apunto a tu cara. Desfigurado has quedado, ahí tirado. Nadie ha observado, crimen perfecto. He destacado hacia mi zona. He caminado, yo he caminado. MC Dos Haces ha caminado. Asesino a sueldo, de la justicia huyendo, muriendo, siendo, naciendo peligroso, de muerte sospechoso, teniendo un final glorioso, asesino a sueldo, de la justicia huyendo, muriendo, siendo, naciendo peligroso, de muerte sospechoso, teniendo un final glorioso. Tercera escena, ahora un senador está fuera, traidor lo condena, la paga es buena, siguiendo el sistema de operación dilema, problema, mi contacto duda, mi contacto siembra, desconfianza tiembla, nervioso al verme grandioso, no pienso dos veces, de ocioso lo mato, reviso sus cosas, termino el trabajo, de tierra debajo, senador contrajo, ultraje, momento, carajo, me siguen el paso, directo al fracaso, me agarro a balazo. Paso a paso, destruyo su bando. Ahora se unen policías comunes. Me están acabando, me están derrotando. Llegando tiros a mi cuerpo, violento. Siento que me estoy muriendo. De este mundo yendo, se irán oyendo mis tiros al viento. Mis tiros al viento. MC Dos Haces, checa, checa.